Bueno, nosotros ya en el momento del traspaso entre una gestión y otra, yo ya había manifestado y le había hecho saber al exintendente sobre la inconveniencia de, en ese momento, ya terminando la gestión, de llamar a un concurso cuando no estaba en claro. Primero hubo algunos cuestionamientos en cuanto a el proceso en sí, pero también no estaba en claro en cuanto a la necesidad de ocupar determinados lugares, qué lugares puntualmente se deberían, necesitaba el municipio ocupar, y sobre todo los recursos presupuestarios. Estamos en una época muy difícil, la municipalidad tiene recursos que son planta permanente y recursos que son contratados. Por supuesto que yo abono la necesidad de que el traspaso a planta permanente sea a través del concurso, pero en ese momento, no, que fue allá a principios de marzo, no era oportuno, por recursos tributarios, por el mismo procedimiento, hacer en ese momento efectivo el concurso. Lo que hemos dispuesto es dejarlo sin efecto, dejando abierta la posibilidad, una vez superada todos estos escollos, de, por supuesto, seguir esa metodología. Ha habido un nuevo acuerdo salarial en la provincia, en el Ejecutivo, y generalmente siempre se traslada esa inquietud a los municipios. ¿Cuál es la decisión que ha tomado Capital? ¿Cuenta con los recursos para entregar un mismo incremento a sus trabajadores como lo ha hecho la provincia? Bueno, estamos haciendo el esfuerzo mes a mes de seguir esta política provincial con los recursos que vienen de coparticipación, y con mucho esfuerzo, con mucha austeridad, siendo muy, muy austeros en la administración de esos recursos para poder cumplir con esos acuerdos salariales que hace la provincia, replicarlos del mismo modo en el municipio. Cada uno de los acuerdos han sido replicados del mismo modo en cuanto al aumento al personal de planta, en cuanto al aumento de los contratados, en cuanto al pago de los bonos compensatorios en su oportunidad. Así que esta vez también vamos a replicar la misma oferta que ha hecho el gobierno de la provincia de San Juan. 10% aumento para el sueldo de mayo. Para el sueldo de mayo, para el personal de planta y contratados. Dejando, la provincia tiene otro ítem en el caso de los docentes, lo que es fonía y conectividad, que no viene en el caso, exactamente, en el caso de nuestro municipio. El tema moratoria que se ha dado en el municipio, ¿colabora? ¿Cómo se ha dado en estos primeros días la construcción de la vivienda? Bueno, hemos hecho un llamado para aquellos vecinos que están en deuda, que mantienen deuda con la municipalidad, para que se pongan al día con un programa de moratoria de el reconocimiento de 100% en pago de una cuota, el 100% en cuanto a los intereses resarcitorios, si es un plan de 3 o 6 cuotas, de 30-50%. El llamado a los vecinos y a los comerciantes que están en deuda, que concurran a la municipalidad, que puedan regularizar, y también el llamado a aquel buen vecino que no estuvo en deuda, que más allá del premio que o del reconocimiento, más que premio, el reconocimiento del buen vecino que está contemplado en la OTA, para el 2025 darle un reconocimiento también especial por justamente ser un buen vecino que confía en la administración de los recursos que son de ellos, y en virtud de eso cumple y está al día con los servicios y con las tasas municipales. El aumento salarial, le vuelvo a consultar, del 10%. ¿Va a ser con fondos propios del municipio o hace falta la asistencia del Ejecutivo Provincial? Estamos haciendo un esfuerzo, pero bueno, veremos si el gobierno provincial en una oportunidad hizo un esfuerzo de ayudar a todos los municipios, pero estamos haciendo el esfuerzo de asumir cada uno de estos acuerdos con fondos propios, más allá de la ayuda que dio en su momento el gobierno provincial a todos los municipios. Susana, si hablamos de fondos, ¿se ha reunido con Guillermo Franco para liberar fondos para el municipio? Tuvimos una reunión de los intendentes de las ciudades capitales del país con el ministro del Interior, y la verdad que es un hecho inédito que el ministro del Interior de la Nación, ministro del Interior, pueda reunirse con intendentes de las ciudades capitales para conocer de primera mano lo que nos dicen los vecinos, lo que piden los vecinos, la necesidad de los vecinos. Nosotros lo que les pusimos al ministro, en este caso particular, más allá de las gestiones y las buenas gestiones que hace nuestro gobernador Marcelo Rego con el gobierno de la Nación respecto de la necesidad del apoyo del gobierno de la Nación, porque históricamente somos una provincia nación dependiente y como municipio, provincia dependiente, de que tengan en cuenta esa forma de trabajo, y en virtud de eso la necesidad de ese apoyo desde la Nación a la provincia, que derrama en pos de los municipios, en este caso el municipio de la Ciudad Capital. Hay que destrabar algunos montos por que la gestión anterior hizo, tomó en cuenta por el tema de obras que se comenzaron, como en este caso el ecoparque, y que la Nación nos está debiendo, o el programa de luminaria, o el programa de zonas vulnerables. Son montos que la Nación nos está debiendo a los vecinos de la ciudad de San Juan, y no importa el cambio de la gestión, es una deuda que tiene la Nación hacia el municipio. ¿Hay un compromiso de desembolso? Hay un compromiso de gestionar por parte del ministro, de gestionar y de destrabar. Bien. Esperemos seguir instando por ello. ¿En materia de obra pública se avanza? ¿En qué están haciendo foco? Estamos haciendo foco en las pequeñas grandes obras que nos piden los vecinos, las pequeñas grandes obras, salir de su casa, tener un buen servicio de recolección, un buen servicio de despeje de luminarias, el recambio de luminarias. Estamos haciendo foco justamente en recambio de luminaria, avanzando en la luz LED en lugar de la luz halógena en aquellos lugares que aún no está cambiado. Y también estamos iniciando en conjunto y con la ayuda del gobierno de la provincia un plan de pavimentación que había quedado latente, así que entre esas tres están las arterias principales de Capital, Avenida Córdoba, Avenida Libertador. No, estamos la primera pavimentación que hemos encarado es la de calle Hermógenes Ruiz, que había quedado con un pianito mitad de pavimentada, mitad, bueno, ahora si la recorren verán que la idea es continuar. Entonces, en aquellas calles que estamos más complejas de transitar o que habían quedado a mitad de hacer, la idea es encarar con mucha, y en este caso agradezco a cada vecino, justamente sabiendo la situación en la que estamos, sabiendo que es una situación donde hay mucho esfuerzo por parte de la provincia de San Juan, por parte del municipio, con mucha austeridad, administrando los fondos, pero estando presente. Bien. Y poniendo oído acá. Usted habla de administrar fondos, acompañará.